Rosendo cuando toca le pone mucha gracia al bombardino. Rosendo cuando toca le pone mucha gracia al bombardino. Rosendo cuando toca le pone mucha gracia al bombardino. We'll be right back.